estudiar hoy el tema de la teología propia aplicada al ministerio pastoral. Ya hemos dicho, teología propia tiene que ver con la persona de Dios. Muy particularmente se llama propia porque aplica en forma específica a Dios el Padre. Pero tenemos que partir desde el asunto del tema de Dios, desde una perspectiva más abierta y general. Hoy vamos a ver los siguientes subtemas respecto a la persona de Dios y a reflexionar acerca de ellos brevísimamente. Si alguien de ustedes está viendo este video, recuerde que estos son temas esenciales. No son temas profundos. Para eso existen teologías sistemáticas donde podemos estudiar con mucho detenimiento y profundidad. También existen cursos semiformales y formales en los seminarios teológicos o institutos bíblicos donde usted puede dedicarse por lleno a estudiar por un largo periodo de tiempo con lujo de detalles todo lo concerniente a la teología. Esto es simplemente un brevísimo repaso de lo más esencial que un pastor se supone debería de entender. Bueno, hablaremos respecto a la persona de Dios, de su existencia, de su esencia, de sus atributos, de sus propósitos. Particularmente recalcaremos el rol de Dios como Padre, su voluntad, y también hablaremos del problema del mal relacionado con Dios. Aquí vamos a incluir el tema de la teodicea, que es precisamente eso, teodicea. Pero ya que lleguemos ahí, explicaremos más. Vamos a empezar con el tema de la existencia. Ahora, para los que están viendo este video, deben de saber o deben recordar que todos los alumnos que están tomando parte de la interacción aquí en la clase, ellos ya leyeron y estudiaron este tema. Nosotros simplemente vamos a hacer un repaso y decidí poner en esta ocasión los párrafos con las respuestas en los espacios en blanco que ustedes estuvieron estudiando entre semana, por si acaso alguien quedó con dudas, pues ahí tienen las respuestas. Muy bien, le voy a pedir a uno de ustedes que nos haga el favor respecto a la existencia de Dios de leer el párrafo que está abajo. Abraham Delgado, ¿nos haces el favor? La Biblia dice que Dios ha existido de manera autosuficiente y eterna. Génesis 1, Romanos 11, Salmo 90. Es un deber humano el creer en la existencia de Dios, Hebreos 11. Y un necio pecado el negarla, Salmo 14, Salmo 10. A Dios se le puede conocer de manera personal, Juan 17, aunque no de manera exhaustiva, 1 Timoteo. Cada una de estas frases que acabamos de escuchar tiene para todo un estudio. ¿Me doy a entender? Simplemente la pregunta es, ¿hay algún comentario o duda con respecto a alguna de ellas que alguno de ustedes quiera traer a la conversación? Bueno, volvamos a ver la definición solo para recalcar algunos detalles. Aquí dice que la Biblia dice que Dios ha existido de manera autosuficiente y eterna. Obviamente, ¿verdad? Obviamente nosotros pues sabemos que esa es la cualidad de Dios, autosuficiencia. Eso es lo que lo distingue a Él de todos nosotros. Que Él es autosuficiente, no depende de nadie para existir. Es el único ser en el universo y más allá del universo que tiene esa virtud. Por eso lo llamamos Dios, ¿cierto? Porque Él está muy separado de nosotros en muchas maneras. Él es autoexistente, ninguno de nosotros lo es. Entonces, algo que queda muy claro en la Biblia, desde el primer versículo, a ver, pastores, dígame el primer versículo de memoria, el primer versículo de la Biblia, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Entonces, en el principio mismo de la Biblia, descubrimos que Dios no está preocupado por argumentar filosóficamente para convencernos de su existencia. Él simplemente la da por hecho. ¿Me doy a entender? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No empieza convenciéndonos con argumentos filosóficos por qué debemos creer en Dios. Él lo da por hecho. De hecho, hay un pasaje que está en Romanos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para enseñarles para recordarles ese pasaje, tal vez en este punto vale la pena recalcarlo. Si tienen su Biblia y quieren buscarlo, lo pueden hacer, y si no, yo voy a compartirlo aquí con ustedes. Permítanme. Es Romanos capítulo 1. Vamos para allá. Estoy en la Biblia de las Américas. Versículo 1:19. ¿Puedes leer, por favor? Gustavo, ¿puedes leer el 1:19? Ahí en la pantalla o en tu Biblia. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Me gusta mejor esta traducción que Reina Valera, especialmente en un versículo como este, porque es mucho más explícito lo que el texto original nos dice. Dice, lo que se conoce acerca de Dios, ¿qué se conoce acerca de Dios? El contexto del versículo 18 en el contexto del versículo 20 no lo dice. ¿Qué se conoce de Dios? Su creación. Sus atributos invisibles. Su poder. Su eterno poder. O sea, aquí se nos dicen de un golpe que Dios es poderoso, que Dios es eterno, que Dios es Dios. Sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad. Ya lo vimos acá también, por implicación, otro atributo de Dios, que Dios experimenta ira a causa de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Lo contrario a la piedad. ¿Y qué es la piedad? Piedad es temor de Dios, reverencia por Dios. Entonces, ¿y luego qué es la injusticia? Lo contrario a la justicia. Todo esto denota atributos de Dios que restringen la verdad. O sea, Dios es veraz. Aquí mismo lo dice el siguiente capítulo, 2:4 de Romanos. Dios veraz. Entonces, lo que se conoce de Dios, su naturaleza, su carácter, dice, es evidente. ¿Qué entiende usted por la palabra evidente? Jesse, ¿qué entiendes tú? Bueno, a mí me gustó mucho la ilustración que tú hiciste, ¿verdad? Y me la voy a robar para quedarme con ella por un tiempo. El caminar por una ciudad y mirar los rascacielos, los edificios, ¿verdad? Y decir, ¿verdad?, la existencia de arquitectos por la evidencia de los edificios. Nadie podría negar o tratar de decir, ¿pero dónde está el arquitecto? No lo veo, no lo veo. Es decir, el edificio dice que existe un arquitecto. Entonces, la creación o lo que miramos a nuestro alrededor es maravilloso. Como reflejo del poder, del orden, de la pureza, de todo lo que nosotros no alcanzamos, pero quisiéramos entender, que nos inspira, ¿verdad? No solo nos sorprende, pero creo que nos lleva a un lugar donde queremos ver más allá, nuestra necesidad de regresar a Dios, porque eso es solo la creación. Y el más allá, esa búsqueda es, no alcanza a ser revelada por la naturaleza. Queremos una relación personal que eventualmente es a través de Jesucristo. Gracias. Entonces, si resumiéramos un poco lo que Jesse nos ha dicho, ¿cómo podríamos usar sinónimos para la palabra evidente? A ver, díganme sinónimos para la palabra evidente. Todos los que quieran habilitar el micrófono pueden. Lluvia de sinónimos. Visible. Que se ve. Muy bien. Patente. Patente. Patente. Muy bien. Existe. Okay. Reflejo. Muy bien. O sea, evidente quiere decir que es innegable. O sea, es como decir, ¿dónde están? ¿Nunca les pasó algo como esto? No sé si ven en la imagen, ¿verdad? Algo como esto. ¿Ven lo que estoy haciendo? Y luego empiezo yo, ¿dónde están mis lentes? No los veo. ¿Alguien ha visto mis lentes? Uh-huh. O sea, los traes puestos, mijo. O sea, es que no verías nada sin ellos. Ya el simple hecho de que estás viendo es evidencia de que ya los traes allí y no los puedes ver. O sea, entonces, la existencia de Dios es evidente porque Dios nos creó así para entender que Dios existe. El texto es todavía más explícito porque dice, ¿dónde es evidente Dios? Dentro de ellos. Dentro de ellos. Ni siquiera necesitamos el testimonio de la creación para saber que Dios existe. Adentro, en la conciencia, en lo más profundo de ti. O sea, tú naces creyente. Tú naces teísta. ¿Qué es el teísmo? Es la creencia que Dios existe. ¿Está claro? Nadie nace ateo. Nadie nace ateo. Por diseño, todos nacemos teístas. Por diseño. Está dentro de nosotros esa concepción. Por eso Dios no tiene que gastarse el tiempo para convencernos de que Él existe. Más bien, es un necio. Es un necio el que niega. Por eso la Biblia dice, el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Me doy a entender? Eso me pareció muy fuerte, Luis, cuando tú dices que el no creer que Dios existe es pecado. No, es que lo es, por eso lo escribí. Pero nunca lo había escuchado así, llegarle a mi familia no creyente y decirles, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Ay. De hecho, ya que lo mencionas, Jesse, me voy a la siguiente diapositiva. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad para el ministerio pastoral? Y me da gusto lo que Jesse acaba de decir, porque eso es lo que yo quería provocar. A ver. Ok. A ver, ya me brinqué. No la escribí aquí, esa implicación. Pero vamos a la primera de las implicaciones. Voy a abrir otro documento y les voy a enseñar. Me hizo falta eso, fíjense. Qué curioso se me pasó. Pero ahorita voy a abrir mi documento donde escribo yo mis notas. Lo comparto con ustedes también. Ahí lo vamos a ver. Ok. Aquí lo tengo. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, entonces lo agrando. Miren. Implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad para el ministerio pastoral? Ok. Vamos a leerlas. A ver, Jesse, ya que te tengo ahí en el micrófono, ¿puedes leer, por favor, esos puntos rojos? El número uno es imperativo advertir específicamente la seriedad del pecado de incredulidad en no creyentes y en creyentes. ¿Continúa? Nosotros nos la tomamos muy light. La incredulidad, pues, o sea, todos somos incrédulos. Es un pecado muy serio. Es un pecado muy serio. Es más, yo he escuchado sermones. Escuché sermones del pastor general de una iglesia donde yo trabajé un tiempo, donde él, pues, quería suavizar la incredulidad de algunos y usó la vida de Tomás y eso. No, decía él, pues, tener dudas y ser incrédulo a veces es parte de nuestra realidad y no te sientas mal, todos estamos en esa lucha. No, mis hermanos, no. El texto es claro. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Dependiendo de la versión que tú leas. O crea que que le hay. Y que Él es galardón de los que le buscan. De hecho, me recordó a mí. Perdón, ¿mande? Me recordó Juan 3:18. Exacto. Ese es el exactamente. Ahí está más claro que el agua. ¿Te acuerdas qué dice? Juan 3:18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Verdad? Entonces, mira, pastor, tú eres el heraldo del rey. ¿Qué significa eso para los que han estudiado ese concepto? El heraldo del rey. Vocero. Gustavo. Solamente estás repitiendo lo que el rey edicta. Yo soy, llevo el caballo, abro el panfleto y dicto y leo en voz alta lo que el rey escribió. Y lo haces con autoridad, pero no la tuya, ¿verdad? Porque lo que tú estás leyendo no es tu decreto, es el decreto del rey. Entonces, el heraldo, el kerix en griego, el kerix, es ese comisionado del rey a leer un decreto. Él va a las villas, no le está pidiendo permiso a nadie, no les está preguntando si están de acuerdo, solamente los está enterando de la decisión que el rey ha tomado. Y de esa palabra, el individuo se llama kerix. Ese es su nombramiento, que en español es heraldo, pero como ya no existe Ya no vivimos bajo las monarquías, ya no hay heraldos, ya vivimos en las democracias. Hoy le llamamos el vocero presidencial, ¿me entiendes? El vocero presidencial va y le dice al público lo que el presidente ha dictado, no va a pedirles permiso, solo va a informarles y lo hace con autoridad, con dignidad. Ok, al trabajo del Kerix se le llama kerigma, a la entrega de su mensaje se le llama kerigma, y la acción del Kerix es keruso, el verbo griego es keruso, y todos esos conceptos en español se traducen, Kerix se traduce predicador, kerigma, predicación, y keruso, predicar. Eso es predicar, mis hermanos. Predicar no es pararse a pedirle su opinión. Cuando tú estás en un estudio bíblico y luego lees Juan 3:18, el que cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. A ver, Abraham Delgado, ¿tú qué piensas? A ver, Alex, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú, Jesse, qué piensas? Eso es un método de enseñanza de preguntas y respuestas y no tiene nada de malo. Eso es enseñanza, pero eso no es predicación. Eso no es predicación. Predicación es decirles con autoridad y con integridad. ¿Qué significa con integridad? Ni le pongas ni le quites. Transfiere el mensaje del rey íntegro. Y hazlo con autoridad. Esa es la predicación, hermanos. Puedes predicar con autoridad sin gritar. O puedes gritar, ahí tú sabrás. Pero no necesitas gritar. Es más, intenta ejercer tu autoridad gritando con tu esposa para que veas cómo te va a ir. Me pega mi hijo. ¿Verdad? Entonces, muchos malinterpretan que es predicar con autoridad, que creen que eso es igual a predicar a gritos. No necesariamente. De hecho, psicológicamente está comprobado. Las personas psicológicamente interpretan. El que grita es porque se siente menos en autoridad. Uy, uy, uy. Entonces, cuando nosotros levantamos la voz, cuando sentimos que ya no nos están respetando, ¿verdad? Entonces entramos en pánico y entonces empezamos a gritar. Entonces no necesariamente gritar. Si tú gritas para propósitos didácticos, ya te están durmiendo y de pronto, hermano, pues ya los despertaste. Ok, yo no sé si te va a funcionar siempre o no. Yo he descubierto que a la hora de predicar a mí me funciona más quedarme callado, porque luego tengo una voz arrulladora que después de 5 o 10 minutos ya los hermanos ya están. A todo me dicen que sí. Todos me dicen que sí. Entonces, para que me digan que no, de vez en cuando, me quedo callado. Entonces, estoy predicando y de pronto sí, me quedo. Despiertan. ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó? Entonces, hay... Pero eso solamente es un paréntesis, hermanos. Son consejos de homilética. Ok. Bueno. Volviendo al punto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste... con la autoridad del rey, con respeto, pero con firmeza a alguien, no creer es un pecado muy serio. Deberías hacer lo que tengas que hacer para clarificar la existencia de Dios en tu vida, que estás confundido, y que debes creer en Él. Y eso no solamente a los incrédulos, porque pues, de ellos ya sabemos. Ese adjetivo que les da la Biblia y que nosotros les damos incrédulos, los pone en esa categoría. Pero en la iglesia... una vez vino una señora a pedir consejo. Se lo di. Muy frustrada con su esposo. Yo no sé por qué, qué raro, si los esposos somos tan buena onda. Pero bueno, algún problema tendría ella. Entonces ella estaba frustrada con su esposo. Escuché su descripción y le dije, oye, ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiana? No, pues ya me dijo, unas cuantas décadas nada más. Más de 2. Ah, bueno, le dije, entonces, ¿qué dice la Biblia? Tú ya debes de saber a esas alturas lo que dice la Biblia que tú debes hacer con respecto a ese problema. ¿Qué dice? Creo que dice esto, me dijo. Ya ves, no me necesitas, ya sabes lo que tienes que hacer. Le dije, no vuelvas a hacer cita para pedir mi consejo, para que yo te diga lo que tú ya sabes. La próxima vez que vengas, tú me vas a preguntar algo que no sepas. Entonces, yo te ayudo. Ve y pon en práctica lo que ya sabes. Está bien, pastor. Y se fue. Pidió cita otra vez como al mes y regresó. Y ya regresó. Y me dijo, tengo problemas. Ah, sí, cuéntame tus problemas. Y ya se gastó su media hora, 40 minutos, para repetirme lo mismo. Me dijo lo mismo. Y le dije, oye, ¿por qué volviste a contarme lo mismo? Si tú ya sabes lo que tienes que hacer. No, pero eso no, mejor dígame otra cosa, me dijo. Le dije, no te entiendo. Tú sales por el mundo diciéndole a la gente, crean en Dios, crean lo que Él tiene para ustedes, lo que Él les dice, pero tú no lo practicas. Tú le dices a todo el mundo que crean en Dios, en su palabra, pero tú no lo crees. Tú no le crees a Dios, ni o sea, no confías en Él. Porque lo que Él te recomienda, tú crees que no te sirve. No lo pones en práctica. Le dije, no regreses hasta que lo pongas en práctica. No tengo más consejos para ti. Es que ya tienes el consejo. A lo mejor no están de acuerdo ustedes que son expertos en temas de consejería, cómo lo manejé, pero lo que estoy tratando de ilustrar es lo siguiente. Confronta la incredulidad con amor, pero todavía confróntala, porque atenta contra la persona más digna. Creo que nosotros lo tratamos en una manera tan liviana, ¿verdad? Y luego predicamos el evangelio como si fuera lo que debe de ser, ¿no? El centro, la razón por la cual Jesucristo fue a la cruz del Calvario, fue nuestro pecado siendo el problema central, universal, mortal, que nadie puede resolver. En la consejería, nosotros hemos sido, ¿verdad?, en esta cultura pragmática de buscar los resultados. La gente llega con nosotros y dice, yo sé que necesito creer en Dios, pero, ¿verdad?, tengo problemas matrimoniales. La gente, creo yo, que muchas veces consideran que sí tienen un problema de no creer en Dios, pero no es el problema más grave. Y nosotros como pastores, consejeros, algunas veces por querer encontrar resultados, nos enfocamos en resolver el problema matrimonial y no el problema del pecado. Y ese es nuestro pecado. De hecho, Jesse acaba de mencionar algo muy importante. La raíz de muchos, si no es que de la mayoría de nuestros problemas, primero es un problema que traemos con Dios. Un problema que traemos con Dios. Nosotros no nos resistimos a eso. Decimos, no, Dios y yo estamos bien. ¿De veras? De hecho, una de las cosas que aprendimos en esos cursos de consejería que en los que coincidimos la última vez, no es que nos pusimos de acuerdo necesariamente para, pero ahí nos encontramos algunos de ustedes y yo en esta conferencia, y es el problema de la idolatría, ¿no es cierto, Abraham? Ábrenos un poco de eso, ya que tú eres bien informado. No, que va bien informado. Básicamente es el hombre queriendo encontrar sus propios deseos, sus propios planes, antes que los planes de Dios, ¿no? Y una vez más, el punto es suplantar a Dios, ¿verdad? Descontinuar su rol en nuestras vidas y su orden. Bueno, vamos a considerar un par de implicaciones más. Ahí en las notas. A ver, ya se me abrió otra ventana que no. Aquí está. Abraham, ya que estás ahí en el micrófono, ¿puedes leer esos puntos? Conocer a Dios, esa verdad. Sí, conocer a Dios debe ser una alta prioridad en la experiencia. No veo lo demás. Cristiana. La Biblia es el medio por excelencia para conocer a Dios, pero nunca debe ser competidor. Ahora explícame lo que acabas de leer. Si lo necesitas volver a leer, hazlo, porque yo sé que hay algo ahí. Debemos de ir a la palabra para conocerle, si es que queremos conocerle, para tener una experiencia con él, tenemos que ir a la palabra para conocerlo. ¿Es correcto? Es correcto, pero el punto que quiero enfatizar es el inverso. Fíjense cómo lo digo aquí. Conocer a Dios debe ser una alta prioridad. ¿Saben cuál es un peligro que tenemos nosotros que somos de una tendencia más seria en el estudio bíblico que más mística? O sea, estoy haciendo un contraste entre un acercamiento místico a la escritura y un acercamiento objetivo. Místico quiere decir mi experiencia personal, lo que yo sienta, lo que yo vea, que es la tendencia más carismática que predomina en el cristianismo moderno. Un énfasis en la experiencia mística con Dios de cada individuo. ¿Me entiendes? Es que yo sentí, pueden sentir a Dios. ¿Cómo no pueden sentir su presencia? Oye, Jessy, ¿te acuerdas aquella vez que estuvimos en una conferencia y la directora de alabanza nos regañó a todos los pastores que estábamos ahí de todo el país, hasta de Japón y de Israel, venían unos y nos pusieron una regañada porque no levantamos las manos como ella quería? ¿Te acuerdas? No me recuerdo. Fue en Jacksonville. ¿Jacksonville? ¿Cuando vino Luis Palau? Ándale, allá donde estuvo Luis Palau. Nos pusieron una regañada. Allí estabas tú, Abraham, también, ¿verdad? Regañadón que nos metió la señora. Porque no estábamos adorando como ella esperaba. ¿Me doy a entender? O sea, nosotros interpretamos la espiritualidad ajena a través de los lentes de mi experiencia mística personal. ¿Sí me explico? Yo siento a Dios y yo siento, ¿y cómo no lo sienten ustedes? Demuestren que lo sienten levantando las manos. Pobrecito al que le cortaron el brazo. O sea, él ya no va a poder. ¿En serio? Entonces, no debemos nosotros dominar la espiritualidad o juzgar la espiritualidad de los individuos a la luz de mi propia espiritualidad, porque es subjetiva, es decir, depende de cada sujeto. Creemos que hay un acercamiento mejor, que es uno más objetivo, es decir, depende de el objeto que no cambia, que es la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios que no cambia y extraigamos de ella lo que tiene que decirnos y no imponer mi experiencia a todos los demás. Entonces, vuelvo a recalcar. Nosotros que estamos convencidos que este es un mejor acercamiento a la verdad, es decir, un acercamiento más objetivo que místico, estamos susceptibles de otro tipo de pecados. Y uno de ellos, ¿saben cuál es? La bibliolatría. A ver, ¿qué significa eso? ¿Eh? ¿Qué es la bibliolatría? A ver, Gustavo. Pues hay gente que raya en el hecho de que, ay, no subrayes la Biblia, porque olvídate, se va a ofender Dios si la subrayas y le pones una notita. Se te rompió una hoja de la Biblia. Ay, Dios mío, casi dicen Ave María Purísima sin pecado concebido, ¿verdad? Pues, eso es una forma de bibliolatría, pero yo no me refiero a eso, me refiero Bueno, hay otra. La otra es que adoramos la versión que tenemos. O sea, y nos cuesta mucho trabajo sentir que la palabra de Dios puede ser dicha en otra versión. Por ejemplo, los que venimos de un contexto Reina Valera 60, a mí me costó trabajo sentir que estaba leyendo la palabra de Dios cuando salió, no sé, otras versiones. No quiero citar para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero sí, yo sé que hay versiones muy buenas. Yo prefiero las versiones literales, como la Biblia de las Américas, la Reina Valera 60, etcétera. Pero a veces idolatramos un concepto, ¿verdad? O una manera de haberla traducido sin acordarnos que, hey, o sea, te estás desenfocando del mensaje. Y esos son muy buenos ejemplos, pero los voy a llevar a otro todavía más sutil, y es el siguiente, que nosotros convertimos el estudio bíblico como el fin en sí mismo y no como el medio. La Biblia es el medio por excelencia que Dios nos ha dado, indispensable para conocerlo a Él. El fin era conocerlo a Él y no solo conocer la Biblia. Entonces nosotros, en la apologética de la bibliología, en la defensa de la Sagrada Escritura, en el compromiso de la interpretación literaria, histórico-gramatical, nos enganchamos con tanta pasión que como en la historia de Navidad, ¿verdad? El niño quedó ahogado debajo de todos los abrigos en la posada. Y se supone que era para festejar el cumpleaños del niño Jesús. Y ahora nosotros, nuestro Dios nos ha dado la palabra suya, que es eterna, infalible, inerrante, suficiente, todo lo que ya aprendimos o recordamos. Y ahora nosotros nos enamoramos tanto de la Biblia, que ya Dios, no, espérate, ya no tengo tiempo para ti, estoy estudiando tu palabra, pues, ¿qué querías? ¿Me entiende? Entonces, pues ya nos fuimos al extremo opuesto. Debemos tener una devoción incondicional por la palabra de Dios como una extensión de nuestra pasión por Dios. Por desgracia, muchas veces acabamos de fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Se la sabían al derecho y al revés y no conocieron a Cristo. Dios encarnado no lo pudieron reconocer. No lo conocían. No lo conocían, ¿verdad? Sí, Gustavo, ¿quieres agregar algo? Sí, yo tengo una dificultad personal, o sea, me seduce más leer la Biblia que orar y que incluso adorar, siendo que soy músico y me encanta la música para adorar al Señor. Pero la verdad, es una tentación tan grande empezar a leer y seguir leyendo cuando Dios me llama a estar orando simplemente, o adorando, o meditando. Entonces, eso también creo que es un principio de idolatrizar la Biblia. Bueno, tú te puedes proteger de una forma muy sencilla, les comparto. Y no solamente lo he descubierto en mi propia vida, pero he escuchado a grandes hombres de Dios, maestros de Dios, decir cosas parecidas. Entonces, cuando yo escuché eso de ellos, dije, no estoy tan... Mira, tú te puedes proteger con simple hecho, asegurarte que cuando estudias, lees, reflexionas, memorizas la Biblia, lo haces en comunión con Dios. Que tú estás orando y en un espíritu de dependencia y de oración, estás haciendo todo tu trabajo de estudio. Y así no has divorciado la adoración, la oración del estudio, sino que están acompañados. No hay nada de malo en consumir horas de nuestra vida en la lectura, el estudio, la reflexión bíblica, siempre y cuando lo hacemos de la mano de Dios, en compañerismo con Él, en un diálogo continuo con Dios mientras hacemos el trabajo del estudio. Pero sin olvidar que el fin último de todas las cosas es Dios, no ninguna otra cosa, pero Dios mismo. ¿Está quedando claro aquí, amigos? Estaba Abraham haciéndonos el favor de leer. Vamos a continuar con la lectura de los puntos. Por eso decimos, conocer a Dios debe ser una alta prioridad en la experiencia cristiana. La Biblia es el medio por excelencia. ¿Para qué? Para conocer a Dios, nunca su competidor. ¿Sí? ¿Nos está quedando claro? Amigos, no me contesten, pero yo los desafío con esta pregunta. En serio, cuando la gente entra a tu servicio de adoración virtual, ahorita que estamos en cuarentena, algunos todavía, o cuando entra a las puertas de tu santuario a escuchar tu predicación, ¿ellos van a salir de ahí habiendo conocido más a Dios o habiendo sido entretenidos? ¿Van a salir admirándote más a ti como predicador que al Dios que te mandó? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Me entiendes? Si tú le preguntas a alguien que sale de una iglesia, oye, ¿de qué se habló hoy? Y la persona infaliblemente cada domingo te dice, no, hombre, estuvo buenísimo. Y el tema que ella te menciona que aprendió trata con lo que ella aprendió más de sí misma, pero no aprende más de Dios. Creo que estamos fallando en el encargo. ¿Cuál es la misión de la iglesia entonces? ¿Psicológica? ¿Que el hombre se conozca mejor a sí mismo? ¿Humanista o teológica? Si el pueblo no está conociendo más a Dios, ahora entiendo por qué están las cosas como están. Ahora, conocer a Dios, bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero la pregunta que estoy trayendo a la conversación es esa. Miren, contrario a lo que muchos piensan, Albert Einstein era ateo. No es cierto que él era creyente, como muchos dicen. Investiguen su vida y vean su biografía y van a ver. Él era ateo, pero una vez se le atribuye este comentario. Dicen que una vez le preguntaron a Albert Einstein si creía en Dios y él dijo, no creo en Dios, pero si creyera, estaría ofendido de la forma en que los cristianos lo presentan. Así dijo. Porque él estudiaba los astros y el universo y era tan infinito y tan vasto el universo que decía, wow, o sea, pareciera que hubiera un ser que tuvo que haber creado esto. O sea, él se resistía al dictado de su conciencia y del testimonio de la creación. Se resistió a la revelación general. Pero luego él decía, veo la grandeza del universo, su complejidad, su sincronía, su majestuosidad. Y luego entro a una iglesia y oigo de los que dicen ser cristianos que conocen al que creó todo eso y hablan de él con una ligereza, con una liviandad que me siento ofendido, decía él. Que digan que existe un Dios que controla y crea todo eso y cómo se expresan de él. Fíjense, hermano, lo que un ateo nos está enseñando acerca del ministerio pastoral con respecto a la teología. ¿Están captando el punto, hermanos? O sea, hablamos más del hombre que de Dios. Pero, no me quiero justificar, perdón, no me quiero justificar, pero creo que hemos hablado un poco y vamos a seguir mirando que nosotros somos el resultado de los últimos 40, 50 años de escritos, de conferencias, de enseñanzas, de métodos pragmáticos, ¿verdad?, basados en resultados, desde la adoración a la enseñanza, todo tiene que ver con resultados. Entonces, las canciones que dicen, ¿verdad? Sientes a Dios en tus manos, sientes a Dios en tus pies y vas a revolotear, pues eso es adoctrinar a la gente. Claro. Y nosotros mirar eso como logro de haber hecho algo correcto. Sí. Y estamos tan penetrados con ese pensamiento que no nos damos cuenta cuánto es el pecado del cual nosotros somos partícipes cada semana. Ayer estaba yo con mi hijo, estábamos ahí, tomamos un tiempo y estábamos platicando y estábamos platicando él y yo. Mi hijo tiene 17 años y decíamos, ¿Cuán grave, cuán severo es nuestro problema de pecado? Decía yo, y él me decía, sí, es cierto, papá. Él me decía lo mismo. Le digo, ¿es tan severo nuestro pecado? Le digo, que el Dios perfecto y precioso que nosotros conocemos, que es tan infinito y tan bello, no hay nada mejor en el mundo que conocerlo, porque Él es la persona más bella y más digna de ser conocida. Y estamos tan perjudicados, le decía yo a él, que no nos interesa. Nos interesa más ver películas, estar en los videojuegos. Cualquier cosa es más interesante que Dios. Fíjate qué dañados estamos. Qué dañados estamos. La persona más interesante, la experiencia más enriquecedora que alguien puede tener es conocerlo a él, porque no hay nadie más hermoso, ni más interesante, ni más inteligente, ni más bello que conocer que él, y estamos tan dañados que no nos interesa, nos suena aburrido. Y mi hijo decía, sí, es cierto, papá. O sea, bueno, de perdida ya empezamos a darnos cuenta de nuestro problema, ¿verdad? Pero luego mirándonos a nosotros como pastores, ¿no? Nos enseñaste y nos recordaste que el ministerio es por la misericordia. Tenemos un llamamiento por misericordia, pero es el llamamiento más alto. A nosotros tener este privilegio que Dios nos lo ha permitido Pero luego considerar que este llamamiento, que este ministerio se convierte en un trabajo, se convierte en una carga, se convierte en una presión, que la gente se está quemando, se está deprimiendo, es decir, está mal entendido, ¿no? Claro. Y parte del trabajo nuestro es el de discipular, ¿no? Ese es el llamado de nosotros, ir a ser discípulos. Ahora, a la luz de esto que acabamos de decir, entonces, ¿qué es discipular? ¿Qué sería discipular? Saúl, ¿qué opinas tú? ¿En qué doctrina estamos, Saúl, allá en Guadalajara, Río de Gracia? Teología propia. Entonces, estamos hablando del conocimiento de Dios. ¿Qué sería discipular? No te escuchamos. Habilita tu micrófono. Dar a conocer a Dios, el Dios de la Biblia. Exactamente. ¿Me puedes hacer el favor de leer el punto número 3? A mayor conocimiento. A mayor conocimiento de Dios, mejor discipulado. No solo hablamos de conocimiento acerca de Dios, sino conocerlo a Él. El conocimiento de Dios es el medio para un fin mayor, sentirlo y disfrutarlo. Como ha dicho John Piper, nuestra misión es una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas para el gozo de todos los pueblos. Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Entonces, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿es la meta final del cristiano conocer a Dios, que es un ejercicio intelectual, o amar a Dios, que no solamente es una decisión de la voluntad, pero también es emocional, un sentimiento? ¿Eh? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es amar a Dios? ¿Un ejercicio intelectual o un ejercicio tanto volitivo como emocional? Los dos. ¿Verdad? El amor es un sentimiento. Entonces, no solo se trata de conocer a Dios, sino también de sentirlo. Pero no de la manera mística, sensorial, de la que estamos refiriéndonos, sino sentirlo como Él lo ha establecido. ¿Y cuál es el mayor de los sentimientos? El amor. ¿Y el llamado número uno de la humanidad cuál es? Amar a Dios. Entonces, aún conocer a Dios no es suficiente si el conocerlo no nos lleva a amarlo. ¿Me doy a entender, hermanos? Solo para clarificar, porque hemos hablado de amar es un sentimiento. La gente dice, no siento, pastor, ¿verdad? Quiero esperar hasta que sienta para ser sincero. Sí. Y entonces en el matrimonio se rompen los matrimonios porque ya no sienten lo que sintieron alguna vez. Por eso dije, hemos dicho que el amor, ¿verdad?, es una decisión, es decir, basada en una verdad revelada. Sí. Por eso dije, no solamente es un ejercicio volitivo, o sea, no solamente el amor es un ejercicio de la voluntad, no solo es una decisión que yo tomo porque se me manda amarás a Dios. Es decir, si se me da la orden es porque depende de mi voluntad, pero no solo es. Por eso digo, no nos vamos a ir al extremo de solamente decir amar es sacrificarnos. No, espérate, le estás quitando algo a la palabra, porque amar sigue siendo un sentimiento. Es pasión. ¿Qué es la palabra pasión? Es sentimiento. Pasión es un sentimiento llevado a un nivel mayor, ¿o no? ¿Qué entiendes por pasión? Entonces, de todos los mandamientos que se nos da, es el de amar, qué casualidad. Sí, yo amo aunque no sienta ganas, pero el amor perfecto es apasionado, hermanos. ¿O no? Entonces, por eso decimos, no es suficiente con conocer a Dios si lo que tú interpretas por conocer a Dios es un simple ejercicio intelectual. La Biblia dice que amarás a Dios con toda tu mente, pero también con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Me doy a entender? Bien. Entonces, volviendo a las frases ahí de John Piper, dice, me gusta como él lo dijo, que nuestra misión es la propagación de una pasión, o simplemente es una pasión por la supremacía de Dios. Hermanos, ¿es Dios supremo o no? Bueno, entonces, ¿cómo se refleja eso en nuestra vida? Es parte de nuestra misión personal y ministerial. Recordarle al mundo la supremacía de Dios. ¿Pero con qué propósito? La supremacía de Dios, como dice él, en todas las cosas, para el gozo de todos los pueblos. Hermanos, ¿qué es gozo? ¿No es una emoción también? ¿Sí? Solo en tu presencia hay plenitud de conocimiento, dice el Salmo 16. ¿O qué dice? Gozo. ¿Verdad? Plenitud de gozo. Entonces, Dios no solamente quiere que lo conozcamos racionalmente, sino que lo disfrutemos, ¿o no? ¿Verdad? Que lo disfrutemos. ¿Saben? El gozo mayor en el creyente se ve completado cuando el creyente alaba a Dios. Alaba a Dios. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es uno de tus pasatiempos favoritos, Juan Romero? Uno de tus pasatiempos. Habilita tu micrófono. Pintar. Pintar. Entonces, Juan, ¿alguna vez fuiste a un museo o viste una pintura en fotografía o lo que sea y luego ves una pintura que es, no, lo máximo? La ves, te quedas pasmado. Dices, pregunto, ¿se siente igual descubrir la pintura que te deja asombrado, deleitado y quedarte callado o decir algo? ¿Qué se siente mejor ante la experiencia de verla o conocerla? Habilita el micrófono. Pues depende, a veces te deja sin palabras. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Ahora, no, pero por lo menos dices, wow, o sea, por lo menos suspiras. Tienes que expresar, la alabanza no es alabanza si no se expresa. Exacto. Si no hay una expresión, solamente es un bonito pensamiento, un bonito sentimiento. Lo que estoy tratando de hacer es concientizar los que verdaderamente en la experiencia humana automática, cuando tú eres sorprendido, difícilmente te quedas callado. Sale algo. Y sale en automático, no es forzado. O sea, ves una muchacha que te gusta, eres soltero, dices, Señor, respondiste en mi oración. O sea, yo no sé, algo dices, ¿no? ¡Wow! Ves una montaña y dices, no tengo palabras. O sea, algo adentro de ti es como un volcán, quiere salir de ti y al expresar tu admiración, tu alegría, tu gozo, esa expresión, el gozo es completado. Eso es lo que decía. Creo que esa ilustración solo la entendieron los tres solteros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Jonathan Edwards, C.S. Lewis. Todos ellos han dicho eso en la historia de la iglesia. No es John Piper el único ni el primero. Muchos, muchos. O sea, la alabanza es la que completa el gozo. Y si Dios nos hizo para la alabanza de su gloria, esto ya nos va indicando a nosotros por qué Dios es tan glorioso y Él nos creó de una manera que nosotros somos emotivos y respondemos emocionalmente a esta experiencia de belleza, de gloria. Y esa respuesta que nace en automático del corazón del hombre se llama alabanza. Y en la alabanza, ¿por qué el hombre alaba? Porque el hombre siente todavía más placer, más gozo, al expresar su sentimiento de asombro y de admiración. Al expresarlo, su gozo todavía aumenta más porque le concede una medida adicional de plenitud al expresar la alabanza por aquello que captura por su belleza y su gloria su atención. Por eso, como dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. ¿Me doy a entender? Entre más me gozo en Dios y lo alabo, más gozo tengo y Él más gloria tiene. O sea que es una experiencia complementaria e inseparable. Porque el propósito de todo, como vamos a ver en dos puntos adelante, el propósito de todo es la gloria de Dios. pero la verdad es que yo al analizarme me descubro con un apetito insaciable de ser feliz, ¿sí o no? Y así nos creó Él. Entonces Él nos creó para que en su gloria, en contemplar y disfrutar su gloria, yo encuentro el gozo de mi vida, y en expresarlo todavía se aumenta más mi gozo y se aumenta más la gloria, porque ¿qué es lo que alabamos? Su gloria, ¿verdad? Entonces este es un asunto profundo, hermanos. Y todo esto centrado en Dios. Por eso, hemos dicho, a mayor conocimiento de Dios, mejor discipulado. O sea que el discipulado, ¿de qué se debería de tratar? ¿Conocer más a quién? A Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para disfrutar más de Dios. Eso sería. Por desgracia, hermanos, muchas de nuestras iglesias estamos ocupados en todo y cualquier otra cosa, menos en apuntar para esa dirección. En completar el checklist de las lecciones que ya le dimos de discipulado, en banco de alimentos, en todo lo que hacemos. Pero Dios debe de ser la columna vertebral y el sistema nervioso de toda nuestra actividad, de todo nuestro ejercicio, porque se trata al fin de cuentas de Él. Dígame, ¿hay algo mejor que la supremacía de Dios en todas las cosas? Y que nosotros nos entreguemos a esa pasión, si de eso se trata al fin de cuentas. Bueno, ¿opiniones? Alex, ¿qué piensas? Mucho trabajo por hacer, por reestructurarnos, volver una vez más a los principios básicos, conocer a Dios, disfrutar a Dios, y de ahí sale, creo, nuestra inspiración principal de ver a las personas de una forma diferente. No puedo decir a la gente que disfrute a Dios cuando no está en mi boca al disfrutarlo personalmente. Entonces, tengo que aprender a disfrutar a Dios, porque creo que estas clases también se pueden tornar en disfrutar a Dios solamente intelectualmente, pero no sentir este gozo, disfrutarlo como esencia de lo que Él es. Y esto me puede trabar a mí en el compartimiento a las demás personas. Gracias, Alex. Pues ese es el reto que tenemos nosotros todos, ¿verdad? Y no solamente unos. Ese reto que pues es ese, de disfrutar la presencia de Dios, ¿no? No solamente conocer a Dios, pero beneficiarnos de ese conocimiento para amarlo mejor. ¿Recuerdan ustedes las palabras del salmista? Si no las recuerdan, se las comparto. El Salmo 37, dice la Escritura. Vamos para allá. Salmo 37, versículo 4. ¿Puedes leer, Humberto? Habilita tu micrófono y lee ahí Salmo 37, 4. ¿Qué dice? Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Esto que acabas de leer, pon tu delicia en el Señor, dice la Biblia de las Américas, o Reina Valera, vamos a ponerles Reina Valera, para aquellos que usan Reina Valera. ¿Cómo dice? Deleítate a sí mismo. Deleítate. Pregunta. A ver, gramáticos. A ver, Saúl. ¿Este verbo qué? ¿En qué modo está? Imperativo. Imperativo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de imperativo? Una orden. Es una orden a deleitarse. ¿Deleitarse? ¿En quién? En el Señor, en Jehová. No solamente debemos conocerlo, ¿verdad? Debemos deleitarnos en Él, ¿verdad? Bien, seguimos porque hay mucho que abarcar y hemos dedicado demasiado tiempo a este punto. Número 2, respecto a la esencia. A ver, ¿dónde están mis otras notas un poco más grandes? Quiero ver, acá. La esencia. ¿Puede leer ahí? Adrián, ¿estás listo para leer? ¿Puedes? ¿Sí está Adrián todavía aquí? Creo que Adrián estaba trabajando. Ah, bueno, pues, lee, Jesse, por favor. Su esencia. No hay más que un Dios vivo y verdadero. Deuteronomio 6:4. Puedes omitir las citas bíblicas. Ah, vaya. Un espíritu infinito que todo lo sabe, perfecto en todos sus atributos. Uno en esencia, existiendo eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mereciendo adoración y obediencia cada uno por igual. Gracias. Y aquí nos habla un poco acerca de la Trinidad, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es Dios? Es un Dios en tres personas. Ok, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Ah, miren, acá estaban las otras, las coloqué mal. Ok, ¿qué implicaciones tiene eso de la esencia de Dios para nosotros? Bueno, entonces, tengo yo aquí dos puntos. ¿Puede leer, Jesse? O quien guste, por favor. Los rojos. Que alguien más lo haga para no estar hablando yo tanto. Sí, está bien. Insistir en un mejor conocimiento de cada una de las personas de la Trinidad resultará en una adecuada comunión con cada uno de ellos, en una mejor intercesión y en madurez espiritual. Empiezo con una adecuada comunión. Entonces, a veces nosotros cortamos parejo con la misma tijera toda la tela. Padre, gracias porque tú moriste por mí en la cruz y tú me sellas, y ahí ya es tutti frutti teológico. ¿Me entienden? O sea, cuando yo oigo eso en las oraciones o en los comentarios, digo, ¿de veras entenderemos cómo es Dios? ¿Me explico? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué entiendes tú? Vamos a darle la oportunidad. ¿Qué estoy tratando de decir con eso, Abraham Romero? ¿Qué entiendes que acabo de decir? Pon tu micrófono. Yo entiendo que hay una ignorancia y tal vez una falsa espiritualidad tradicional. Vaya, porque entre más uno conoce a Dios, las oraciones deberían de ser diferentes, ¿no? Okay. Eso es lo que yo creo. Muchas veces nos hemos amoldado a tener un orden como si fuese un rezo. Pero yo creo que la mejor manera de orar es utilizando la Biblia. Y lo que Dios nos va mostrando de sí a través de su palabra. Si solo hiciéramos eso, ¿verdad? Muchas gracias, es verdad. Imagínate, voy a agarrar uno de los casados. Imagínate que estuviera hablando con Francisco, que está aquí conectado, Francisco Trinidad. Y entonces yo le llamo por teléfono, ¡hey, Francisco! ¿Cómo está? Y entonces, no, pues bien. ¿Cómo va el embarazo? Y dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué tiene? ¡Ay! Son una sola carne. Una vez me dijo uno de la iglesia, uno que venía a la iglesia, estamos embarazados. ¿Se te nota? Le digo, no te nota. ¿Estamos embarazados? ¿De veras? ¿Tienes útero? Le dije. No, pero que nosotros también llevamos ahí. No, le digo, ¿ya caíste tú en el juego? ¿En serio? Tú no estás embarazado. Tu esposa está embarazada. No, pero que tú... Ya no quise alegar, porque no me gusta perder el tiempo con esas cosas. Pero, o sea, tú dices, bueno, somos una sola carne. Sí, pero ella es la embarazada. Tú no eres el embarazado. Pareces, pero no, dices. No. O sea, ¿qué estamos diciendo? Si yo te estoy hablando a ti, bueno, pregúntame de ti. Si me estás preguntando de mi esposa, te digo de mi esposa. Pero mi esposa y yo, aunque somos una sola familia, no somos el mismo. A veces que nosotros cultivamos una comunión distorsionada con Dios. Le atribuimos al Padre roles que son propios del Hijo, al Hijo roles que son propios del Espíritu Santo. Como no los conocemos, es Dios, échamelo. Y entonces ya nosotros realmente una comunión toda distorsionada, monstruosa. O sea, a ti te ofendería que te dijeran eso, ¿no? Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en la graduación, Lupe? ¿La graduación de qué? Pues de la high school. No, el que se graduó fue mi hijo. Ay, ahí están en la misma casa, es lo mismo. Pues no, compa, o sea, ese es el mérito de mi hijo. Yo tengo otro rol en esa experiencia. Bueno, mientras no conocemos a Dios y la diferencia que hay entre las personas de la Trinidad, bueno, a nosotros nos parece muy normal. La forma en que nos relacionamos con Dios, distorsionada, la forma en que le hablamos a Dios, somos ortodoxos en doctrina, pero somos unos herejes en las oraciones. Estamos crucificando al Padre en nuestras oraciones. Padre, gracias por morir por mí en la cruz. ¿En serio, hermanos? Eso dicen muchas oraciones. ¿Nunca han oído? No me estoy diciendo que se conviertan en fiscales de oración, escuchando ahí en detectives. ¿Qué dijo? Error teológico, hereje. No estamos hablando de ese, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué pasa ahí? Conocer a Dios, mi comunión con Dios se va a mejorar entre mejor conozca su naturaleza, su carácter y sus funciones que ellos eligieron en su administración. No solo mi comunión, mis oraciones y también mi madurez, porque cada uno de ellos ha hecho obras especiales en mi vida, en la creación. ¿Me doy a entender, hermanos? Bien. Pero una vez más, hay que conocer de eso. Y siguiendo en esa línea, seguimos con los atributos. Ah, pero antes de eso, segundo punto. ¿Puede leer, por favor, alguien? Canciones contemporáneas de alabanza balanceada y profundamente trinitaria en español. Al menos es mi perspectiva. Si ustedes tienen unas, mándenmelas. Pero tenemos a veces alabanzas centradas en la experiencia del cristiano. Gracias porque tú me sacas de mis problemas. Señor, te adoro porque tú me haces sentir bien chido. Ja, ja, ja, jijiji. ¿Y qué me dijo de Dios? ¿Qué me dijo del Padre? ¿Qué me dijo del Hijo? ¿Qué me dijo del Espíritu Santo? O sea, son alabanzas a Dios centradas en el hombre. Cansado del camino. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, hay espacio para eso. Hay espacio para eso, ¿me doy a entender? Pero Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo le toca? Y si luego hacemos canciones de Dios, entra la temporada de moda, la moda del Padre. Ahora, puras del Padre, puras del Padre. ¿Sí? Padre, Padre, Padre, eres bien Padre. Ok. ¿Y al Hijo cuándo le toca? Al Espíritu Santo no le toca. No, pues es que ni lo vemos. Bueno, ocupamos balance y teología, profundidad, equilibrio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están en Sydney, pastor, allá, en Hillsong. Ay, sí, les creo.